Dice Voltaire, entendemos por la palabra ángel a los ministros de Dios, a sus emisarios, seres intermedios entre Dios y el hombre, enviados al mundo para comunicarnos sus órdenes. La palabra ángel en griego significa enviado. Los persas inventaron sus peis, los hebreos su malaquín, los griegos sus daimonede. Una de las primeras ideas que tuvieron los hombres fue esta, la de colocar seres intermedios entre la divinidad y nosotros. Alrededor del siglo XIV se decía en un manual que existían 301.655.722 ángeles. De estos, 133.306.638 habían caído. Según los textos que vamos a utilizar, las jerarquías celestiales de Dionisio el Aeropagita y la Suma Teológica de Santo Tomás, existen 9 órdenes de seres celestiales girando alrededor del trono de la gloria. Las 9 órdenes angélicas, o coros como se llaman, aparecen dentro de 3 grupos. En el grupo superior están los serafines, los querubines y los tronos. En la segunda ronda están las nominaciones, las virtudes y las potestades. Y en la tercera están los principados, los arcángeles y los ángeles. Solo un papa tiene el poder para reformular las categorías celestiales. Yo no utilizaría esta forma de decirlo. Solo un papa puede reformarlo. Me parece una prerrogativa hasta demasiado alta para un papa. Y sí, casi después diría de las principales que un papa podría aspirar a tener, modificar algo que no pertenece a la tierra, sino al orden del cielo. Que un papa venga a modificarle a la mismísima divinidad el orden de las rondas que cantan en derredor, me parece mucho para un papa. Hoy hablaremos del octavo coro, el de los arcángeles. Son pocos comparados con la cantidad total de ángeles. Los arcángeles, también conocidos como los 7 magníficos, son 7. A través de las crónicas y libros sagrados, algunos arcángeles aparecen más definidos que otros en sus tareas y en su definición. La gente suele nombrar bastante a 3 de ellos. El Corán solo reconoce 4. Y en verdad no menciona más que a 2, Ibril, que es Gabriel, y Miguel. Las fuentes cristianas y hebreas, en cambio, están de acuerdo en que son 7. No obstante, hay 4 nombres que aparecen con regularidad, que son Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, y los otros 3 se sacan de un grupo más grande y varían según las fuentes. Betatrón, Anahuel, Remiel, Garruel y Raziel. Y nunca se han puesto de acuerdo sobre cuáles son los 7, tal como sucede con los sabios de Grecia, donde se da exactamente esta misma estructura que acabamos de decir. Estamos de acuerdo en que son 7 y hay 3 o 4 que seguro son, y los otros 3 no sabemos. Bien. Dioniso, yo digo Dioniso y en realidad es Dionisio, porque yo acostumbro a utilizar Dioniso para el dios, que es Baco para los romanos, y aquí este es otro, Dionisio el Aeropagita. Dice que los ángeles son mensajeros, mejor dicho que los arcángeles, que es el grupo que hemos elegido para centrar nuestra charla de esta noche. Dice que los arcángeles son mensajeros que llevan los decretos divinos. Son ellos los que comandan las acciones del cielo en su constante batalla con los hijos de las tinieblas, imagínense. El nombre de Miguel, el primero de los arcángeles, significa el que es como Dios. Calcula vos. Se lo cita como el más importante de todos. Él y Gabriel son los 2 únicos que se mencionan en el Antiguo Testamento. Miguel es mostrado con una espada desenvainada que simboliza su papel como general de Dios. Dicen que en una sola noche y con una sola mano, esta, aniquiló a 185.000 hombres del ejército del rey asirio Senaquerib, que amenazaba a Jerusalén en el año 701 a.C. Bueno, esto pone en discusión su carácter de mensajero divino, porque más parece destructor que mensajero. En el Apocalipsis de San Juan, Miguel es quien aparece con la llave del abismo y con una cadena en la mano. Miguel atrapó al dragón, que era Satán, lo encadenó por 1000 años, lo arrojó al abismo, cerró y puso el sello encima para que no sedujera más a las naciones, hasta que no pasara el tiempo de castigo. Según el Apocalipsis, cumplidos los 1000 años, Satán sería desatado de su prisión y saldría para condenar a los pueblos. Se iban a producir los terrores del año 1000 ante la inminente destrucción del mundo. Existen tradiciones musulmanas que describen a Miguel de una forma prodigiosa. Alas de color verde esmeralda, cubierto con cabellos de azafrán. Acá dice que cada cabello contenía 1 millón de caras y bocas y muchísimas lenguas que con 1 millón de dialectos imploraban el perdón de Dios. Me parece un poco demasiado. Cada pelo. Sí. Sí, no, pero debe estar mal escrito esto. En el Corán, de hecho, vengo, no sé si usted habrá notado, vengo... Es un camino sinuoso. Haciendo una traducción... Pasa que usted también lo trae escrito en sánscrito. Sí, sí. No, no tiene ningún sentido. Por ejemplo, el rey Senaquerib es Senaquebir, que no sería tanto después de todo. Y no le quiero decir como le decían al aeropajita. Mire lo que dice, para ver si miento. Ah, bien. Bueno, no importa. Y el querubín es un detergente. Sí, casi. En el Corán se dice que los querubines se formaron a partir de las lágrimas vertidas por Miguel por los pecados de la fe. Ya vos. Miguel también es conocido como el ángel del juicio final, y en su carácter de pesador de almas, como Anubis, ¿se acuerda de Anubis, el dios egipcio con cabeza de chacal, que pesaba los corazones? En este sentido, el arcángel Miguel tiene entonces una genealogía que probablemente data de cuando el antiguo Israel estaba en cautiverio en Egipto. Bueno, allí, como hemos dicho, el pesador de almas era Anubis, que también no solo tenía cabeza de chacal, sino que estaba identificado con la estrella más importante del cielo, o sea, con Sirio, que en realidad vino a saberse después, eran dos estrellas, ¿no? Son dos estrellas que giran una alrededor de la otra. En la Edad Media se sostenía que Miguel era el acompañante del alma, el que conducía las almas al otro mundo. Como la Iglesia estaba ansiosa por atraer a los antiguos adoradores paganos de la Galia Romana, tipos que adoraban al dios Mercurio, ¿no? La Iglesia dotó a Miguel con muchos atributos de dicho dios. Esto lo dice Voltaire, ¿eh? Un acto, claro, de sincretismo. Las capillas dedicadas a Miguel se levantaron sobre las ruinas de los antiguos templos de Mercurio, que para los griegos era Hermes. Así, Miguel, lo mismo que el dios Mercurio, llegó a ser el dios de los difuntos. Esto es lo que tenemos que decir sobre Miguel, el más importante de los arcángeles. El segundo es Gabriel, el gobernador del Edén, mandatario de los querubines. Es un arcángel singular porque en medio de una hueste masculina, o andrógina diría yo, este arcángel parece tener una figura femenina. Los estudiosos han resuelto que Gabriel es una figura femenina. Se sienta a la izquierda de Dios, es el que saca del paraíso a las almas rechazadas, una especie de pato vicia. Sí, tiene derecho de admisión. Y también el encargado de adoctrinar a las almas durante los 9 meses que permanecen en el seno materno. Si no, las va meloneando en el seno materno. Si no fuera por la imagen femenina, es una descripción correcta de mí. Sí. Para los mahometanos, Ibril, Gabriel, dictó la totalidad del Corán a Mahoma, y es descrito, Gabriel, con 140 pares de alas. En la tradición judeocristiana es el ángel de la Anunciación y también de la resurrección y de la misericordia y de la revelación y la muerte. Él es el que anunció a María la llegada del Salvador. Bueno, Otra intervención importante del arcángel Gabriel fue su aparición ante Juana de Arco, la doncella de Orleans, para pedirle que ayudara a Carlos VII contra Carlos VII de Francia, ¿no? Contra el avance de los ingleses. Pero aquí hay un dato interesante acerca de este arcángel. Gabriel cayó en desgracia debido a una falta que ningún escrito especifica. No se sabe. Fue reemplazado por otro ángel, Doriel se llama. Rafael, el tercero de los arcángeles, es el resplandor que cura. El término hebreo Rafa quiere decir curador. Es el guardián del árbol de la vida en el Edén y es el encargado de curar la tierra y las enfermedades de los hombres. Es el ángel de la ciencia y del conocimiento y fue el que alivió a Abraham del dolor de la circuncisión, porque usted sabe que Abraham había eludido ese rito hasta bien entrado en años y ya después de cierta edad la circuncisión duele. Rafael tiene 6 alas, se dice que es el más sociable y divertido de todos los arcángeles y se lo representa incluso hablando con los mortales. Entre otras cuestiones amistosas, se cuenta el regalo que hizo a Noé, que fue un libro con los conocimientos necesarios para construir el arca. Otro, Uriel, es el fuego de Dios. Aparece en algunas tradiciones como quien preside el infierno. Es el peor de todos. Uriel expulsará a las almas de los pecadores que arderán en su morada con un fuego eterno. El castigo de Uriel consiste en colgar a los pecadores de sus lenguas y debajo de ellos nace un fuego inextinguible, así que no, en fin, cosa terrible. Está ensañado. Implacable era Uriel en el cumplimiento de sus obligaciones. De acuerdo con los oráculos sibilinos, Uriel es el arcángel que el día del juicio final romperá las rejas forjadas con duro diamante de las puertas de bronce del infierno y las derribará. Bien. Último arcángel glosado por nosotros es Raziel, el ángel de las religiones, de las regiones. No, tiene que ser de las religiones secretas, no, de las regiones secretas y de los misterios supremos. Sus apariciones son a través de un fuego blanco. Yo cuando veo un fuego blanco es Raziel. Bien, escribió Swedenborg: no siempre el cielo resulta confortable a sus trabajadores como supone la gente con ingenua ternura. Parece que Raziel escribió un libro y este libro de Raziel es el mismo que Rafael le dio a Noé para que aprendiera a construir el arca. Este libro da cuenta de todo el conocimiento celestial y terrenal. Y se supone que Raziel lo dio como obsequio a Adán y luego fue a parar a manos de Noé. A partir de entonces parece haber desaparecido. Algunos dicen que lo tuvo Salomón. Mucho más tarde dijo tenerlo un escritor medieval. Yo le voy a dar noticias de este libro en otro que estoy escribiendo, pero bueno. Con una fe de rata lo hará, porque sí, probablemente. A juzgar por la historia. Las 1500 claves de los misterios del universo. Y está escrito en un código secreto que ni siquiera es comprendido por los ángeles. Así que, bueno. Swedenborg decía que los ángeles y los arcángeles conversaban con los hombres con palabras articuladas que se pronunciaban y se oían. Y el lenguaje que utilizaban era el lenguaje natural, un lenguaje que no necesita aprendizaje. El lenguaje de los ángeles es común, una especie de esperanto. Es común en todas las esferas angélicas. El arte de la escritura, dice Swedenborg, no es desconocido en el cielo, y él mismo dice haber recibido más de una vez comunicaciones divinas que parecían manuscritas o impresas, pero que no logró descifrar del todo, porque dice, Dios prefiere la comunicación oral y directa. Lo dice Swedenborg, que sí conversó con Dios. Sí. Swedenborg era un señor bastante razonable, con algunos bastantes conocimientos científicos, etcétera, que un día estando en Londres, él era sueco, creo, alguien le golpeó la puerta y era Dios mismo. El tipo dijo, mire, discúlpeme, soy Dios, y... Bueno, y lo llevó al cielo y visitó el cielo y lo describió. Y dio precisiones de ese cielo. Sí, lo describió, pero de un modo muy preciso. Lo describió como, dice Borges, con el lenguaje de un cronista. De un cronista de viaje, ¿no? Preciso, sin metáforas casi. Bueno, y dijo, entre otras cosas, una maravillosa que me deja sin esperanza. Dice, un imbécil jamás puede entrar al... extraordinario. Bueno, esto es todo lo que queríamos decir. La única parte en que no cumplió con el oficio del cronista, ¿no? Con la rigurosidad de la crónica. No, pero era riguroso porque dijo que no había visto ningún tonto en el cielo. Uh-huh. Que los, y él dijo, no hay juez, decía Swedenborg. Naturalmente, las almas van al lugar a donde pertenecen. Y los malvados van a sus lugares. Eligen la compañía de otros malvados como ellos. No es necesario echarlos del paraíso. Solo se van. No está mal eso, una idea. Es una idea al menos más creíble que la otra. Sí. Desde el juicio y los castigadores. Juicio, los bueno, castigadores, ahora todos los ángeles, todo lo que dijo de los ángeles. Y un amigo tuyo que está en el infierno y vos lo mirás de arriba y el tipo sufre y vos, mirá. Le tiras cosas. Mostrar la bandera. Claro, un escupí. Bueno, señores, vamos a decir que teníamos algunos discos sobre ángeles que hemos extraviado, pero nos queda de nuestra discoteca sagrada, digamos, un cura amigo, el de San Nicolás, ¿cómo se llama? El curete que nos escribe siempre, nos dio un tanguito que van a tocar en dúo de guitarra y bandoneón Ciriaco Ortiz y Ubaldo de Leo, y es Padre Nuestro. Muy bien. Bueno, sí. Me dijo el cura, en una iglesia no es el mejor lugar para venir a pedir disco de tango. No. Pero bueno, aquí tenemos entonces este tango, Padre Nuestro, cuyo tema es una oración, y después de todo, supongo que los ángeles algo tendrán que ver, y nos asesorarán en nuestras oraciones. Probablemente cuando estamos orando, algún ángel nos sopla la letra. Adelante. Thank you. Eran Ciriaco Ortiz y Ubaldo de Lío en La Venganza Será Terrible. Padre Nuestro.